buenas, esto es Shit, la Irola Irratia en el 107.5. Y si la semana pasada hablábamos de los Minks, que ya tienen su segundo disco, pues a cuenta gotas, pero vamos a seguir escuchando cómo suenan este trío. Esto se llama Nightmare, es un instrumental y aparece en ese segundo LP de los Minks. Maravilla de hacer lo mismo, pero con un pequeño toque mejor. Los Minks, trío formado por, pues como el chiste, por un inglés, un alemán y un brasileño. El brasileño es Marky Wilson, que aquí se hace llamar Wild Mink, a la batería. Luego estaría Hip-Bone Slim, que es el guitarra y cantante de parte de los temas. Y el tercero y la tercera pata sería Death Mink, que es pues también conocido como Death Elvis, que tiene unos cuantos discos con ese nombre y que poco a poco, porque tampoco es fácil seguirle la pista, pues voy descubriendo que ha formado parte de más proyectos. Por ejemplo, los mismos Great Muncini and the Astonishing Sotos, ese trío que supuestamente era una banda hindú, pues incluso por las imágenes me suena que es Luis Tissot, uno de ellos, porque sí que hay varios brasileños, y la tercera y el tercero sería pues el propio de Elvis. Y luego una banda que se llama los 69 Charger, que habrá que también rescatar, entre comillas, del olvido y poner en el programa. Vamos, sin embargo, a escuchar pues alguna de las últimas referencias de también el sello que ha montado el propio Death Elvis. Por ejemplo, el sello se llama Monster Mash, y aparte de Death Elvis, evidentemente, y de temas de Hip-Hop Slim, etcétera, etcétera, acaban de, bueno, sacaron el año pasado un single de una banda nueva que se llamaban Los Drongos y que vamos a escuchar. Y como lo que acabamos de oír, pues es eso, lo mismo, pero con un pequeño toque muy divertido. Se llaman The Drongos y esto es, como no, Do The Drongo. Drongos, que además, como gran parte de las bandas que aparecen en este sello Monster Mash, pues suelen ir con la cara tapada, no sé si se avergüenzan de algo, y concretamente este trío incluso podría ser el propio Death Elvis, uno de los integrantes, pero bueno, está sin confirmar eso. Lo que está claro es que la que está al frente es Juliet Electra, que de hecho en algún sitio, bueno, o sea, aparece como Juliet ante Drongos, y que es, pues, la conocemos, entre otras cosas, por, pues, precisamente Las Electras, una banda de garaje que en su momento, pues, también sonó por aquí. Y esto es su nueva banda, The Drongos. Antes tenían un single compartido con The Garage Kid, que también es otro de esos músicos alemanes, hombre orquesta y bueno, y que le gustan estos sonidos así un poco sucios. Y este pues es su debut de Los Drongos, como pues bueno, con un EP de bueno, como dice en la portada, 5 hits, de los cuales 2 no están incluidos. O sea que vamos, que hay 3. Ese es el sentido del humor de esta peña. Monster Mash, Los Drongos y precisamente uno de los primeros singles de la banda que vamos a escuchar ahora, los Elwoods, una banda de Portland, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, pues han cambiado con el tiempo, porque han ampliado, al principio eran un trío, ahora es un cuarteto, y bueno, de antes digamos que cantaban menos, hacían más instrumentales. Y acaban de sacar un disco que han grabado el pasado verano, que se llama Demented Planet, y nos vamos a quedar pues precisamente con la parte instrumental. Bueno, suelta alguna palabra así suelta, pero vamos, es un instrumental y es muy chulo. Demented Planet, son los Selwoods. We'll be right back. Yes. Y es que me da que no vamos a cambiar de sonidos. Ahí estaban los Elwoods, nuevo disco, que también se resisten un poco a sacar un LP completo y pues siguen sacando EPs de pocos temas, como este Demented Planet. Son los Elwoods y también seguimos con más de lo mismo. En este caso de otros viejos conocidos, los Lords of Altamont, que ya llevan una ristra importante de discos y tienen uno nuevo que se llama Tune In, Turn On, Electrify. Jake Cavalier al frente con su teclado y este tema que es el que han escogido de presentación, Living With The Squares. We'll be right back. Los Lords of Altamont. Seguís escuchando Shit en la Isla de Erratia y más garaje de la mano de, pues, bueno, de Jay Cavalier. La verdad es que mantiene la banda, pero cambiando con bastante asiduidad de músicos. Pero los Flaming Sideburns, por ejemplo, que ya tienen, pues, en la calle su nuevo disco, este Silver Flames, pues vienen con la idea de que, pues, bueno, pues que se han juntado la banda original, todos los miembros originales de la banda que se formó hace 25, 26 años. Y que, pues, bueno, sobre todo faltaba, pues, uno de los dos guitarras, y ahora están, pues, los dos. El resultado, pues bueno, si tenéis oportunidad de escuchar el disco entero, veréis que están bastante más alejados del mítico Hallelujah, rock and roll, que han, por cierto, reeditado no hace demasiado. Están más alejados, digo, de ese disco y más cercanos al Sky Pilot, por decirlo de alguna manera. Que, pues bueno, no es lo que uno quisiera. De hecho, bueno, sin dar nombres, pero una vez me acuerdo que con el dueño de una famosa tienda de discos, pues bueno, me dijo que el nuevo disco, que era Sky Pilots en ese momento, pues que la verdad es que no se acercaba ni de lejos. Si te gustaba el Aleluya, ese no era un disco para ti. Y la verdad es que con este nuevo de los Silver Flames, pues pasa un poco lo mismo. Vamos a escuchar uno de los últimos singles, porque sí que han sacado unos cuantos. Y la verdad es que, a ver, aparte está también la versión, por ejemplo, de Rocky Erickson, el Reverberation, que es, pues, quizás uno de los temas así más redondos. Y luego, pues eso, uno de los todos los singles que han ido sacando poco a poco, pues en diferentes sellos, en Chaputa sobre todo. Y uno de ellos es este Freak Out, que de hecho es la cara B de uno de los últimos. Vamos con los Flaming Sideburns y el Freak Out. Flaming Sideburns, que incluso también han vuelto con el mismo productor de siempre, con el que hicieron pues tanto el Hallelujah, que teóricamente era su primer disco, aunque anteriormente habían hecho un 10 pulgadas en el mítico sello Bath Afro, en aquellos tiempos en los que la incorrección estaba permitida. Y bueno, pues que era de la época gloriosa en la que los Flaming Cyburs eran salvajes y tal. Pues nada, tiene nuevo disco y continuamos con los Roots, que también otros que no paran, con buenas noticias en parte, porque Chris Jack, que está claro que es la cabeza visible y pensante del grupo, no en vano pues ha sacado algunos discos que prácticamente era el solo, pero ha vuelto en este nuevo disco Mesmerized, que hipnotizado, que pues está en formato trío con pues precisamente el batería con el que ha tocado unas cuantas veces, Brian Styles, y Toru Mishimuta, que pues con el que tocó en el primer disco de los Roots y que hacía tiempo que no coincidían juntos. Porque bueno, recuerdo que la banda es, bueno, Chris Jack es escocés, pero ha estado mucho tiempo viviendo en Japón y ahí es donde montó los Roots. Y bueno, pues el resultado del nuevo disco, uno de los temas, por ejemplo, abre con este Broken Guts. We'll be right back. The Roots, que yo creo que le sienta mejor tocar con, pues bueno, una banda al completo, no tocando él todos los instrumentos. Que por cierto, en un disco que han sacado a medias dos sellos, uno de Santander, Action Weekend Records, y el otro de Cáceres, el Bickerton. A medias se han repartido la edición de este Mesmerize de los Roots, que seguro que, bueno, han tocado unas cuantas veces por aquí, por Bilbo, y volverán, pero fijo. Vamos a escuchar otro tema de este disco, este The World's at Fault. Y de un escocés que se fue a Japón, vamos a escuchar precisamente a unos japoneses que se hacen llamar los Swamps, que no sé si recordaréis de su visita en el, no sé si se llamaba todavía el satélite T, me parece. Pues nada, un grupo que ahora mismo parece ser que está en manos de su excéntrico cantante llamado Kim, así tal cual, K-I-M, y latina, y el último disco que ha sacado, pues toca él todos los instrumentos de aquella manera también, todo hay que decirlo. Pero en esta grabación, porque bueno, ese disco la verdad es que todavía no he tenido tiempo de digerirlo, porque es un poco, pues eso, complicado. Así que nos vamos a quedar con una, pues una especie de recopilación de rarezas, yo creo que es, que se llama Kichigai Rocking, de este sello que en los últimos meses aquí en el programa nos ha dado mucho juego, que se llama Kafadan Contact, el sello turco, y pues eso, es una especie de recopilación de temas suyos, por ejemplo el Hate Hate Hate, que es un clásico, vamos, un llenapistas de la banda, pero en su versión hillbilly. Hacen una versión del Tornado, incluso, y bueno, hay varios temas así raros, que algunos de ellos, además, no sé por qué, pero bueno, las grabaciones, bueno, son muy, muy, vamos, están muy, muy, muy lejos de ser audibles casi. Pero vamos a quedarnos con la versión psicótica, o psicótica, algo así, de I Was a Teenage Nerdman, un tema que en realidad pues es el I Was a Teenage Werewolf de los Cramps, que no habían sonado, bueno, el nombre no había sonado hoy en el programa, pero a cargo de los Swamps, cambiándola un poquitín. Aquí todavía no se lo montaba solo Kim, todavía estaba Miss Coco, que es la batería con la que formó la banda hace pues unos 10 años más o menos, e incluso un guitarra rítmica que se llama que responde al nombre de Yankee. Ahí estaban los Swamps desde el lejano Japón. Y ya que pasamos por este sello turco llamado Kafalan Kontak, su última novedad es un nuevo tema de los Gunlocks, una banda francesa que tiene un disco en su haber y acaban de sacar este Fuck You Scum. Son los Gunlocks. Hey! Let's go! Y continuamos con más cosas nuevas. Estos eran de Gunlocks, con el determinante con dos es, como varios de los grupos, por cierto, que han sonado en este programa, que les gusta esa forma de escribir el nombre. The Voodoos es una de las muchas bandas en las que ha estado Bruce Brandt, el batería también pues legendario de bandas como muchas de ellas con Billy Childish, como los Pop Rivers, los Mill Shakes, los Head Coach. No sé si ha roto la relación totalmente con Childish, ha estado junto con Hitbone Slim, al que escuchábamos con los Minks al principio del programa, y pues ha estado pues en los como Hitbone Slim and the Nick Jerkers, creo que es el nombre, y bueno, en bastantes proyectos de Hitbone Slim. Y desde hace unos cuantos años pues ha formado parte de los Voodooms, en el que curiosamente cambia de instrumento. Normalmente suele ser siempre el batería, y aquí por ejemplo pues se encarga del bajo, junto con otros tres músicos que también pues los tres tienen currículums bastante amplios, entre los que podríamos por nombrarlos a los tres ya. Dan Wally, por ejemplo, que es el guitarrista de Dustaphonics, de los Diabolics o los Charlie Napiers, el grupo de instrumentales que estaba muy guapo. Luego estaba Dave Prince, el batería de bandas un poco menos conocidas igual, como los Sundowners o Untamed and the Hi-Fis. Y por último el cantante Mike Kotchech, que también pues de otros grupos de Untamed y Coldwood Truckers. El caso es que han sacado un nuevo mini LP de fantástica portada, todo hay que decirlo, que se llama Step Inside the Doom of the Voodooms, y el que vamos a escuchar por lo menos un tema, como este Stop Haunting Me. You, I can take no medication. de Bodooms con Bruce Brandt, por nombrar a uno de ellos, al como nombre más conocido de este proyecto. Y antes de que se nos conviertan en temas antiguos, porque no he conseguido meterlos en ningún programa, vamos a escuchar las últimas novedades de Voodoo Rhythm, que no son quizás las más fáciles, la verdad. Dos bandas, una es Roy and the Devil's Motorcycle, y vamos a empezar con los ET Explore Me, que ya con ese nombre pues lo dice todo. Una banda que es de un pequeño pueblo, sí, o ciudad holandesa llamada Haarlem, con dos A's, y que bueno, reeditaron, si no recuerdo mal, su LP en Voodoo Rhythm hace poco tiempo, y ahora estrenan un 7 pulgadas en dos temas, ya sabéis, uno por cada cara, y han escogido pues el President como cara A y como videoclip también. El resultado, lo que hacen pues es esto: President ET Explore Me. Ahí va. Explore Me, banda que, como digo, pues tienen un single nuevo en Voodoo Rhythm, este trío que bueno, pues eso, que es bastante curioso. Y si es curioso, pues los que vienen ahora, pues más todavía. Vuelven a la carga Roy and the Devil's Motorcycle. La gran banda, para mí por lo menos, de los hermanos, de pues los tres hermanos que se alternan tanto las guitarras como las voces en los diferentes temas. Y que ya, pues bueno, en el propio disco, aparte de que ellos son suizos y escriben, bueno, el tema es I'm rich, they're wielding tear, no milk, no sugar. Y hacen una pequeña aclaración en la que dicen que pues lo que te vas a encontrar en el disco, pues como que no es, o por lo menos eso es mi, lo que yo sacaba en claro, que vamos, que no es fácil escuchar lo que vais a tener, ni temas, ni singles guapos, ni nada. Y de hecho, los dos temas que han escogido para presentarlo, los videoclips, la verdad es que son para cogerles también aparte. Yo que, bueno, llevo años escuchándoles, es una banda difícil, en mi opinión, pero tampoco lo ponen fácil, me parece. Sin más, la cuestión está en que el primer tema era una versión, además, el Look Down the Lonesome Road, un blues de esos que vienen haciendo desde, pues en los últimos tiempos, porque hay que recordar que cuando empezaron era una banda, bueno, no punk rock, ni mucho menos, pero bueno, de un garaje brutal, y con los tiempos pues se han relajado un poco y han ido un poco más a un rollo que quizás tiene mucha relación con lo, pues bueno, con su nuevo productor, el productor de este disco, vamos, que es el guitarrista de los Spaceman 3, y pues bueno, por ahí van un poco los tiros. Pero vamos, aún así van a su bola, como siempre. Learn to Lose es el segundo, y que yo creo que es un poco más representativo también de lo que suelen hacer Roy and the Devil's Motorcycle. I need some time, Lord. I need some time. I hope for some time. Y antes de... bueno, de acabar, esto ha sido Shit, y corregir un par de cosas, bueno, una cosa por lo menos. Era Spiritualis la banda, que no sé por qué siempre los, bueno, tienen cierta relación, creo, con Spaceman 3 y con todo. Sí, bueno, Jason Pierce forma parte de ambas bandas, pero en realidad eso, Tony Foster, que es el que ha producido este disco de los Roy and the Devil's Motorcycle, que parece ser que tocó con ellos cuando fueron a Londres y que pues le gustaron, pues eso, les ha grabado este nuevo y extraño LP. Roy and the Devil's Motorcycle, y nada, eso, esto ha sido Shit. Dentro de 7 días, más mierda en La Irola Irratia. Agur.